Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más acá en Viento de Poder 99.7 Che Barracas. Hola Iván. Hola, ¿todo bien? Todo bien. Hola. Sí, ahí usted. Estaba hablando la nata acá. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, gente? Sí, hay un muchacho que quiere hablar acá, no sé por qué. Le tenemos cerrado el micrófono. ¿Por qué será, no? Porque escucha cumbia, pues. ¿Qué tal, Luis? Sí, bueno, las interferencias, me, ¿viste? Me está... Hola, no, Luis. Plan, ¿viste? Porque... ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí. Me está censurando, ¿qué le pasa? ¿Usted hace noticiero? ¿Qué hace en este programa? Bueno, yo... Acá me invitaron los chicos. Mira, está poniendo... ¿Vos lo invitaste? ¿Vos lo invitaste? Está bien, pobre pibe. Es buen pibe. Está haciendo una pasantía, boludo. Está saliendo de la droga. ¿Entendés? Está saliendo, está bien. Bueno, bueno, tenemos que hacerle, digamos, el. ¿No? Hacerle la aguchada al pibe. Bueno, vamos a hacer la aguchada. Por hoy, ¿no? Y vaya a vender al tren. Gracias. Es un placer estar acá. Bueno, Cristian. Bien. ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo andan? ¿Qué hicieron el fin de semana? El domingo me parece que estuvo muy bueno, ¿no? Ahí, respecto a lo que es el metal difusión, ¿no? Sí, el domingo fue 26, ahí tempranito ya estuvimos ahí, viste, cortando la avenida Pavón, ¿no? Como todos los 26. Sí. Después del mediodía a la una nos juntamos con todo, con Cacho Celeste, con el Carcas, con el Iván ahí, que llegó medio 50-50. Ajá. ¿Qué te pasó, Iván? Nada, contá, no, dale, no, cuente, no. Dale, cuente. No, esas salidas metaleras que tiene usted, cuente. No, estaba mal. No, he visto fotos ahí, sí, medio Pokémon foto. Ahí. Sí, no. Se lo ha visto muy serio acá el muchacho. ¿El domingo? Sí. ¿Cómo está? Sí. Una cara de ginebra, no, tenía el domingo. No voy a inventar nada. Como un hacker va a mandar fotos, así que sí, va a mandar fotos, va a filtrar información. Tenemos otro invitado allá, al lado. El tímido Luis de acá de la Villa 21, ex San Cristana, ¿no? Anduviste pasando por Racing, ¿no? Ahí, habla. No te escucho. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo anda? ¿Todo bien vos? ¿Cómo anda? Ahí, no habla. ¿Eh? No escucho. No me escuchás, no me escucho. Bueno, hisopo, pa' ahí. Bueno, empezamos con Demon Borgin. Ah, bien. ¿No? Un cover de Deep Purple. Deep Purple, Perfect Stranger ahí, pasando, ¿no? Empezamos con un cover medio de una banda de los 70 que viene. Que hoy. Iván tiene que seguir preparado la segunda historia del metal. La segunda ya parte. Ya nos estamos yendo a los 70. A los 70, sí. ¿No? Que el jueves pasado él habló de lo que fue la semilla del metal, ¿no? De los metal, músicos, sí. ¿No? Las primeras bandas. Las primeras bandas, los primeros sonidos, distorsión de viola, batería, en general. Sí. ¿No? Sí. Que hoy está bueno porque la segunda historia hubo buenas críticas. Dice que sí, Iván tiene que leer más libros. Sí. Tiene que leer más libros para estar más canchero. Más influenciado, sí. Pero todo interesante, me dijeron. El otro día los chicos en la radio el domingo me dijeron en la reunión ahí que estuvo bastante bueno. Está bueno porque le enseña a los jóvenes ahora. ¿No? ¿Eh? ¿Se cortó el micrófono? No, se cortó. El AFCA, ahora, el AFCA, mirá, acá. Uno le da el micrófono y no quiere hablar. Ah, Mañeto. Ahí está. Controle. Sí, Mañeto Leiva acá. Magneto. Bueno, ese es el poder que tiene uno de este lado, sí, ¿no? Ya te voy a desenchufar. Ahí está. Zapataela, Te voy a levantar la zapatilla, vas a ver, ¿no? Sí. Te voy el poder. Las Nike. Nada, ahí el domingo nos juntamos para, ¿no? Sí. ¿Viste ahí? Para lo que es. El 23 de noviembre ya armamos el cierre de festivales Radio Metalera Unidas. Así es. Ahí. ¿No? Ahí tenemos la lista de temas tenemos que nos vamos lista, a ir tirando. Después lo vamos a decir. De bandas. De bandas ahí. Después las estaremos diciendo. Vamos con un temita ahora, dale. ¿Le parece con qué vamos? Y vamos con Cradle of Filth, ¿no? Vamos. Thank you. Esto es lo bueno. Bien, Dios de poder. Bien, ahí volvimos. Escuchamos Therion. Therion. Para ahí, para Luis. Estuvimos ahí, bueno, con ustedes dos ya estuve, ¿no? Juntadas media rara, gótica, escuchando Therion ahí. Cajones de muertos. ¿No? Velas rojas. Velas rojas, dice. Se lo he dicho. No, que no piense mal la gente que somos macumberos. Era ofrenda a Gauchito Giler. No, nada. En cualquier momento empezamos la sesión Historia del Metal. Acá que Iván está prestando atención. ¿Eh? Un llamadito. Un llamadito. Llamó Lucifer, hablando del diablo. A ver. Nuestro primer llamado. Nuestro primer llamado. A ver qué nos van a pedir. A ver qué nos están pidiendo. Ahora nos piden una pizza, boludo. Che. Es una pizzería acá. Acá se llama Viento de Poder. Ahí. ¿Nos llama José? ¿Qué le pasó? Se rompió el viento móvil. Ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Pinchó la rueda? No nos escuchan, no. No se escucha, no, pero bueno. Che, nada, a pesar de todo, este domingo nos juntamos ahí en la estación de Dio Maxi por el tema del festival. Que ahí ya vamos, podemos ir tirando. Me dice ahí Cristian, no sé qué pasó con José. Sí, José. Si la puso, se fue. No vino, pero vio que es Drupi, ¿no? Sí. Lo tenemos telefónicamente. Así que quiere conversar con nosotros. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda, gente? ¿Qué te pasó? ¿La inundación? ¿Cómo? Sí. No, lo que pasa es que le agarró al viento móvil, se quedó sin energía. Claro, oh. Me parece que llegó el agua hasta la batería, parece. Yo pensé que el viento móvil era con el cohete que se reventó. Ahí de la estación ya empezó a fallar, viste, la electricidad. Sí. Quedó sin batería. Pero bueno, hay que llevarlo al hospital ahora. Sí, hay que llevarlo. Lo que pasa es que sale una gambita y media de la cura. Ajá, pero igual ese hospital es caro. Sí. Un par de festivales cuesta la cosa. ¿Cómo andan todos ahí? Bien, bien, bien. Y acá estamos acá. Todo tranqui. Tomando agua. Más agua. Estamos pasados por agua, en realidad. Pasado por agua, sí. Nada, viste, con el temporal de ayer, que hubo mucha gente que viste que quedó mal parada, se le volaron los techos, ¿no? Sí, ahí en la estación era terrible el agua que había ayer. Provincia, corte de luz, como siempre, viste. Sí, yo también, yo a mí se me cortó ayer, anoche no tuve luz acá en casa. Ajá. Y bueno, la batería, viste, le arranqué la batería del auto y una lamparita del auto me alumbraba con eso. Y ahí le terminó todo. Y ahí murió, ahí palmó, estuvo... 5 horas una lamparita de 12 prendida. Ah, mirá. De las 8 hasta las 1 de la mañana prendida, no sabes cómo quedó. Ah. Era un bichito de luz, brava más. Bueno, gente. Bueno, ¿qué tal, José? Para todos. ¿Tenés alguna novedad por ahí como para tirar? Sí, que tenemos. El sábado acá en Temperley. Sí. 25 de mayo 70 en el Domo. Sí. Va a estar Fuerte Ser. Ajá. En negro, sí. Y un par de bandas más que no recuerdo en este momento. Mira, lo tenía anotado acá y no puedo encontrar la hoja. Ah, bueno, buena banda, bueno, igual. Así que bueno, acá va a estar el este sábado acá en. O si no, mañana a las 11 de la noche, tiene en el camino ahí en Juan Bautista Alberdi al 400, ahí frente a la placita. Sí. BDH Trash Metal. Wow. Bien. Bien, así bien. Que ahí... A matar perro ahí, ¿no? ¿Eh? A matar perro ahí de una, ¿no? Sí, es una buena banda. Todo lo que defiende una animales. Buena banda detrás. Lo de Greenpeace, que lo vamos a tener ahí en... Y la entrada es de 30 pesos. Ahí va, barato. Sí, baratito, económico, popular. Así que, bueno, a todo aquello que se quiera acercar ahí a... El Camino se llama ahí. El Camino. El Camino. General Paz y Provincias Unidas. O sea, Provincias Unidas. Juan Manuel de Rosa, yo le digo Provincias Unidas porque... Ah, acá nomás. Acá nomás. Sí, sí, a una cuadra del bingo. Perdón, a media cuadra del... frente al bingo. No diga el bingo. El Camino no es ese... A los metaleros lo están mandando toda la timba. ¿Vos te querés decir el kiosco? El kiosquito a la vuelta. El kiosquito, sí, frente al bingo es esto. Claro. Ah, los metaleros conocemos más el kiosquito que... ¿No? Sí, ahí, bueno, y la comisaría. Ahí, la comisaría, claro. Eso conocemos más. Es que tienen un kiosquito ahí abajo, o sea, el lugar es arriba. Ajá. Y abajo, bueno, tienen el kiosquito, tiene todo el buffet. Ahí está. También la bebida es bastante popular. Bien. Así bueno. Que para toda la gente que se quiera acercar, mañana a las 23 horas, ahí en Lomas del Mirador. Están bien. Todos invitados. Así están que, todos invitados. Bueno, y como decía, acá en acá en Temperley, en la estación de Temperley. Y justo esto sería a una cuadra de lo que es lo que es, ¿cómo se llama?, el Auditorio Sur, sí, sí, donde se hace la feria metalera el próximo domingo 9 de julio, de noviembre, digo. Sí. A la vuelta, bueno, esto va a ser el sábado. También la entrada ahí es 25 pesos, perdón, 20 pesos. Ajá. Y bueno, ahí va a estar Fuerte Ser, en negro, y unas cuantas bandas más, que va a estar muy buenas fechas. ¿Esto es cuándo? Esto es el sábado. El sábado. Este sábado. Esto es este sábado, sí. Y lo de, bueno, VHM, mañana. Uh-huh. Mañana viernes, 23 horas, y frente al bingo de Lomas del Mirador, Provincias Unidas y General Paz. Arriba del kiosquito, digamos. Arriba, exactamente, arriba del kiosquito. No sabemos, Ahí van a entrar ahí todos, hay buena capacidad. Bueno. Capacidad de cabia. Sí, también. Bueno, José. Así que bueno, gente, un saludo a toda la gente allá de La Rioja, FM Voces. Así es. Y bueno, nos estamos viendo el jueves que viene. Arreglalo, bueno. Al viento móvil, che. Sí, al viento móvil, sí, ya va a estar. Lo vamos a extrañar hoy. Sí. Hoy salimos en canoa de acá. Le tengo que comprar unas cámaras grandes para hacerlo flotador, hacer un gomón. Sí. Bueno, gracias, bueno, José. Gente, nos estamos viendo. Dale, nos vemos. Un abrazo. Bueno, después una llamada vía coaxi de Turquía con José. Ahí. Se le quedó el viento móvil, para mí se le quedó. El viento móvil. Se le quedó en el agua, inundado. En el agua. Sí. ¿No? ¿Cómo dice? Vamos a tener que hacer un festival recaudando plata para el viento móvil. Sí, vamos a tener que hacer algo, ¿eh? Algo vamos a tener que hacer. Vamos a inventar algo. Che, los invito a seguir más o menos, a seguir escuchando más o menos la música. Seguimos escuchando. Dale. Seguimos en el mismo ambiente. Después tenemos fecha, ¿no? Después volvemos con fecha, ¿le parece? ¿Con fecha? Ahí, Iván. Sí. Dale. Dale. Vamos. Esto es bien, poder, donde lucha, Bueno, ¿qué estamos escuchando? Escuchamos Rhapsody, ¿no? Así es. Te lo he dicho. Anteriormente escuchamos Angra, un clásico ahí, de Escabios con Cristian y Elvira ahí también, ¿no? Che, bien, en buen sentido. Che, che, que no se entere la gente. Por favor. Que no se sepa. Boludo, ¿qué salimos nosotros de la primaria, bro? De Mirta Legrand. Claro, escuchá, de Mirta Legrand, dice. Claro. Tengo ahí historia con Luis cuando Bordolino, tatuaje ahí de fondo, una aguja de coser, me acuerdo. Ahí está. Bueno, sonaba Carry On de Angra, ¿no? Con sí, estos dos bloquecitos. ¿Vos lo tenés en cassette? ¿Sí? ¿Lo tenés en cassette? En cassette, así es. Sí, boludo, ese material. Y tiene un cassette Sugar, loco. Así que tengo, nada, tengo. Qué loco. Y hablando de todo esto, vamos a la sesión que muchos metaleros históricos, veteranos, jóvenes, ¿no? Salido, ¿no? Ahí. Sí. La sesión de Iván, acá de la historia del metal, segunda parte. Segunda parte, sí. ¿No? Sí. Sí, vamos. Bueno. ¿Qué nos quedamos la semana pasada? Nos habíamos quedado en. ¿Y la semana pasada? Metal, sí. Claro, el origen del metal. El origen del metal, y hoy vamos al metal a finales de los 70 y a comienzos de los 60 y a comienzos de los 70. Esto va a salir un poco, ¿cómo se dice? Improvisado, ¿no? Claro. Claro, va a ser improvisado porque no es un buen día hoy. Ahí se escucha un acople. Es Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. Bueno, no sé si se acuerdan que habíamos visto que no había una crítica definida muy bien de quién fue una de las primeras bandas, claro, de heavy metal, ¿no? Como que no estaba definido cuál fue la primera banda de heavy metal. Claro, no, de heavy metal. No, y hasta ahora, bueno, en lo que se había llegado a coincidir es que en 1968 el sonido que se llamaría heavy metal empezó a crearse, ¿no? Claro. Bueno, yo no existía, vos tampoco, así. No, ninguno existía. No. Andamos dando vueltas ya. Y en enero de ese año también había los estadounidenses, Blue Cher, publicaron un sencillo. A ver si vos me ayudás a leer porque no entiendo lo que dice acá. Acá. Summernick Blues. Blues, cover de Eddie Cohan. ¿Ah? Sí. Un cover de Eddie Cohan. Cohan. Que se trajo de su álbum debut, Pensibus Erectum, y es considerado como el primer registro de del verdadero heavy metal. Hay que ver, ¿no? También, ¿no? Si habrá salido, porque mucho está las malas lenguas, dice que la primer banda fue Black Sabbath. Sí, pero también hablan de Zeppelin, ¿no? En general, bueno, ¿no? Ahí estaría bueno, a quien esté escuchando, que nos diga. Claro. ¿Qué banda le parece que fue la que impulsó el metal o el heavy metal históricamente, ¿no? Con la que, digamos, cree que arrancó, si lo sabe que lo diga, ¿no? Pues estaría bueno eso y llevarlo al debate, claro, a los demás oyentes también. Todo lo que tiene. ¡Vaya! ¡José! Ahí, bueno. ¡Llama Tunga! Ahí está el heavy metal. Ahí. Bueno, también en ese mismo mes, Spend Wolf le gustó con su álbum anónimo que se incluyó en un sencillo. Orton Ben Will, ¿está bien dicho? Sí. Bueno, está bien dicho, bien, por mi compañero bien. Corregido. Que hace alusión de motocicletas con el término heavy metal, ya que junto a Iron Butterfly lanzó un disco In and Galda Da Diva que contenía el éxito del mismo nombre y que también se postuló como una de las primeras grabaciones del género. Uh-huh. Otras producciones que se consideraban como proto heavy metal se encuentran en el álbum Trun, de Jack Van Groen, publicado en agosto de 1968, perdón. La canción Skelter de los Beatles, puede ser. Sí. Y que salió a la venta en noviembre. Y las canciones. Acá el Tonga me va a ayudar, el que sabe la tiene más clara. ¿En dónde? Acá, mirá. El sello. Usted que es el Jackie. Orman Gil Green Disco. Yo soy la anónima. No, del disco Soul Room de los británicos, claro. De Pretty Sting, publicado en diciembre, sí, del mismo año. Además, algunos críticos han considerado que las bandas MC5, puede ser, y de Stooge, puede ser. Sí, influyeron directamente en la distorsión del sonido. Y la posteriormente agrupaciones de heavy metal y más tarde en la música punk. Estamos hablando de esta época, cuando la iglesia criticaba el heavy metal. Sí. ¿Verdad? ¿Y por qué era algo nuevo? Claro, que lo prohibían. Algo nuevo y algo diabólico. Con Black Sabbath. Ah. Hola. Sí, con... Hablando de lejos, está hablando de Japón ahí, Luis. Sí, tenían, la iglesia era muy conservadora en el tema de que en ese momento surgían las bandas heavy metal y en ese entonces era muy diabólico. Claro. Black Sabbath estaba considerado como música sacra, diabólica, blasfémica, ¿no? sí, toda esa clase de cosas que en realidad no nada que ver, ¿entendés? Es un claro. estilo de música, pero bueno. Por ejemplo, hay un tema, viste, de Maiden, viste, que habla de las colinas, viste, que se, como que el mensaje de escápense que los van a matar, viste, uno, no me acuerdo cómo se llama, uno, una vez lo pasamos nosotros. ¿De los siete jinetes o algo así? Claro, viste, que Maiden da el mensaje como que vos sos el que vas corriendo y el que está atrás te va a matar, como el oficial, el terrateniente. Y esa es un tema, viste, que está ahí en uno de los discos de Maiden. Entonces, por ejemplo, la iglesia, ¿cómo difundía eso? Como que te está dando un mensaje como para que vos matás a la demás gente. Uh-huh. Claro. En sentido como subliminal. Como un mensaje subliminal. Claro. Uh-huh. Como el mensaje era, no era lo que la iglesia quería. Por eso prohibían los recitales de reggae, los negros, ¿no? El blues era uno de los más criticados. Es como decir el tango acá, ¿te acordás? Antes también las milongas eran criticadas, estaba prohibido. ¿Sabés por qué eran criticadas? ¿Por qué? Porque cuando llegaron en el puerto de La Boca, antes se bailaba la milonga. Claro. Y la milonga se bailaba entre hombres. Claro. No era entre hombre y mujer, era entre hombres. Y era mal visto el mundo, así que tuvieron que cambiar radicalmente la estética, porque si no, era algo mal visto. Y ahí tenemos más, ¿no? Sí, datos. Bueno, también por último algunos de los grupos ajenos del futuro género musical endurecieron su sonido en ciertas canciones, como en el caso de King Crimson. No, una banda llamada Bizarre Bar y de Neil Young de Pink Floyd, ¿no? Ah, claro. Claro, bueno, consideradas como las canciones más pesadas del grupo de... como el grupo que alguna vez se creó. También el tema 21 Century Hechizo Fan de King Crimson fue tildado como proto heavy metal. Bueno, y para el 1969 Led Zeppelin había debutado con su álbum homónimo, que incluyó dos aspectos cruciales para el emergente género: guitarras fuertes y distorsionadas por parte de Jimmy Page y una voz dramática y con grandes agudos de parte de Robert Plant. Y a su vez, y a finales de ese año, puede ser Ian Gillan, sí, y Richie Blackmore. Gracias, renovaron el sonido de Purple, dejando atrás la fluctuación de estilo de sus primeros años para asimilar completamente el hard rock y una buena medida del heavy metal. Aún así, algunos críticos han dicho que en los 70 se dio una principal desarrollo de este nuevo género, ¿no? Musical, uh-huh. Principalmente por las producciones Black Sabbath y Paranoid, claro, de Black Sabbath. Y Iron Rock de Deep Purple. En ese mismo año también bandas británicas habían debutado, por ejemplo, posteriormente hicieron conocido como Utah Hep On Heavy Heavy y Very Goon. Sí, Ufa. Bueno. Sí, bueno. Y por su parte, Wishbone Ash hicieron su debut con un disco anónimo que contenían sus primeras twin guitars. Cabe mencionar que las letras eran oscuras, la letra de Black Sabbath y Urian Heep fueron muy importantes para el desarrollo del metal, hasta el punto que Led Zeppelin asimiló dichos elementos en su cuarto álbum lanzado en 1971. Estas mismas líricas oscuras fueron fundamentales también para el debut de Budgie en 1971. Mención aparte para los británicos Judas Priest, que debutaron en 1974 con Rock'n'Roll, que de acuerdo a Christy, unificaron y amplificaron los duelos de guitarras de Tim Lizzy, la apuesta cercana de Alice Cooper y voces dramáticas de Queen. Por primera vez el heavy metal se convirtió en un verdadero género en sí mismo. Muy bien, muy bien. Bueno. Y vamos con un temita de esa época,

Esto es poder. Muy bien, así pasó el bloque clásico sobre, la, sobre historia, ¿no? Digamos, el metal, ¿no? ¿Eh? Ahí Judas Priest. Sí, tuve un llamado desde el más allá. Sí. ¿No? Desde el más que allá. Han, claro, que me han llamado uno de los tantos amigos que tuve ahí en el barrio. Ahí, ¿no? Que hemos conocido con el otro Lucifer de Luis, ¿no? De Omar. Sí. ¿No? Omar. Omar Jané. No, es, no, este no es medio Jané, pero no sé si Chanel o Janet. Un loco que conozco acá del barrio Zabaleta. Sí. ¿No? Que gente juntamos, amiga ahí. Gente, hay mucha gente amiga ahí. Sí, ahí. Saludos a todos ahí, a Darío, a la Rosana, a la David, a César. A los hermanos guitarristas, ¿se acuerda? A Beto y a... Beto, a Ali, ¿no? Y al Ali. Si tenemos que nombrar todos, ¿no? Los conocidos, tenemos, no terminamos más. ¡Boh! Me pintó Roberto Carlos, tengo un millón de amigos, ¿viste? Pero nada, pero un saludo para Omar, che, ahí estamos arreglando. Salud, para este sábado tomar mate. Aclaro, no va a tomar otra cosa, vamos a tomar mate, ¿no? Se está cuidando, loco, ahí. Hablando ahí, un poquito de saludo. Quiero saludar a la gente de La Rioja. Radio Voces. Ah, Radio Voces. Radio Voces es un programa de un canal que tiene la trompetita. Ah, mira. Bueno, saluda a la gente de La Rioja, que sí. Ellos nos transmiten el programa los días jueves de 20 a 22. Así que Radio Voces, ahí un saludo a toda La Rioja. Dale. Y bueno, un abrazo. Menem, que la está ya estaremos por ahí. Ya estuvimos este año, justamente donde se hizo un encuentro de comunicación popular que fue el compañero Luis. Sí. ¿No? Otro Drupi. Otro Drupi. Ahí dando vuelta. Sí, hablando de Drupi, ahí un saludo a Josecito. José. Me digo Josecito, pues es chiquitito. Móvil. Así que bueno. Mandó un mensajito diciendo que quiere Levas. Un tema de Levas. Bueno, lo vamos a buscar y seguramente lo pasaremos. Va a ser muy alevoso. Muy alevoso. Bueno, pueden comunicarse con nosotros a través del 4301-9917. Esto es Vientos de Poder. También pueden escucharlos, también no solo por la 99.7 FM, sino por www.chebarracas.blogspot.com. Arroba Chebarracas, nuestro Twitter, y Chebarracas, el Facebook, si se quieren conectar. Y también tenemos Facebook como programa Vientos de Poder. Usted lo ha dicho, señor. Ahí, todo bien redondito. Tener, ¿no? Una locutora así, digo, un locutor así. Sí. Bueno. Mejor no te doy respuesta. No, ya vas a salir del estudio. Vos sos medio Escobar, vos. No, por favor. Vamos a escuchar un temita de una banda que, según escuché por ahí, que se está separando, por lo menos el guitarrista. No me diga. El guitarrista, sí, Iggy. ¿Qué pasó? Iggy Mentor anunció por Facebook que se retiraba de la banda, así que Mentor se separa. No sé si todo el grupo, pero por lo menos Iggy anunció que se retiraba de la banda. O hasta ahí llegó, digamos, su pasaje, ¿no? Así que bueno, que todo sea para mejor y un abrazo. Ojalá grande. Que haya se junte y haya un diálogo por medio, ¿no? Sí, así que... Es una buena banda. Una muy buena banda. Fue una... Digo, sí. Mentor fue una de las bandas que tocaba en el primer festival de la estación Darío Maxi, ¿no? Sí. Ahí fue, como se dice. ¿Quién nos representó a nosotros? Nos representó, y aparte como los tipos estaban contentos, ¿viste? Porque dice, esto fue como un hincapié lo que fue para ellos tocar en la estación, ¿viste? Que lo conozcan mucha gente, ¿no? Que estuvo bastante bueno, aparte los pibes recopados, bastante una masa, chavos. El Tano, músicos. Vinieron acá al programa, Sí. Y yo pienso que hayan mandado algo por Facebook, así, espero que haya sido un error, que un día se junten en medio un mate, lo que sea. Lo noté muy convencido, digamos, el mensaje, ¿no? Que claro, hay que ver si es. La gente dio respuesta y bueno, lo que se dice, o por lo que se comenta, digamos, por las redes, es que, nada, que es para algo mejor, supuestamente, y lo mismo deseamos nosotros como programa, que cada separación sea para algo que sea de un fruto para mejor, ¿no? Porque digamos, para que avance, que se siga armando nuevos proyectos. Banda, pero porque que siga la amistad. Exactamente, claro, totalmente. No, y nada, aparte que es un buen grupo y los músicos son muy buenos. Son muy copados, sí. Laburantes, toda la onda. Así que no pase como las bandas conocidas. No pasa. Que va a haber un arreglo. Y espero que el 23 vengan a la estación. Están invitados, sí. Están invitados, porque los grupos tienen que venir. Pienso que tienen que venir. Son bandas que nos vienen haciendo el aguante, como nosotros a ellos, así que programa a programa. Nombrame qué bandas van a estar el día 23 de noviembre. Bueno, La primera banda son Raptores de La Plata. De La Plata son. Muy bien, ¿no? Muy Destripador, bien. Que hoy estuvimos escuchando con Iván acá, ¿no? Un temita. Sí, un par de temas de Destripador, ¿no? ¿Qué te pareció? Ah, bueno, igual Destripador también va a estar, si no me equivoco, en la Feria Metalera. Sí. Me decía Rey Iván, ¿viste? Porque ahí estamos viendo, ¿viste? De bandas under, ¿viste? Ajá. Y me puse un par de videos y me dice, ¡son todos gordos! Me dice Iván. ¡Son todos gordos! ¿Y para qué crees? ¿Cristiano Ronaldo? ¿Vos también? Claro, ¿qué crees? ¿Que sea modelo? Son, claro. Estos son, no, Luis, son todos vikingos estos. Claro. La vieja camada son estos locos. Bueno, Destripador. Sí. Rey Lucifer. Rey Lucifer. Uh-huh. ¿No? Ojo, ¿eh? Sí. Y Orgullo Fisura. ¿Qué nos van a representar en este tercer festival en cierre del año, lo que hace el cierre del año, digamos, y festejamos el segundo año de Vientos de Poder, justamente ese día. Y así con estas bandas que son Raptores de La Plata, Destripador, Rey Lucifer y Orgullo Fisura. Orgullo Fisura, que es una, ahí hay una fusión de dos bandas, ¿no? De Vulcanor, sí, justamente, que el guitarrista y la segunda voz de Vulcanor, con Orgullo Fisura, digamos, ¿no? Claro. Digo, para que la gente por ahí lo sepa, seguramente lo saben más que nosotros. Yo pienso que bueno. Orgullo Fisura es por el metal, ¿no? Porque seguramente. La gente lo piense mal, seguramente. Orgullo, no somos apología a la droga, a la marihuana. No, por favor. Bueno, Charuto gente, acá no, En honor a acá, Mentor, vamos a escuchar un temita de Mentor. Te lo he dicho, señor. Mentor. El camino más corto. We'll be right back. Bien, así sonaba Bicentenario, gran tema. Bueno, tenemos en la vía telefónica a unos amigos acá de Unknown, ¿no? Que tiene una fecha, ahora el 7 de noviembre, si no me equivoco, igualmente lo van a explicar un poco mejor ellos. Bueno, ¿nos puede decir el nombre, la escuela, o si está en cana, o no? Hola, ¿qué tal, Leandro? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola, Leandro. Bien, bien, todo tranquilo acá. Bien. Vos dijiste que tenías una fechita, ¿no?, para tocar. Sí, ahora el 7, ahí en el City Bar en Martínez, vamos a tocar con los chicos y creo que hacemos casi, no sé si es la última fecha del año, Sí, estamos todos, ¿no? ¿Viste? Haciendo ya movidas, cerrando sí, el año, ¿viste? Y ya se viene el, sí, sí, el final del cierre, digamos. O sea, claro, aprovechando este año para tocar en donde más podamos, ¿viste? Pero bueno, si ya toca, por suerte salieron bastantes fechas y sí, y estamos sí, para eso, tocar en, no sé, en el Festival de la Berenjena, en el Festival de la Ladera con Freezer, Festival de ya estamos preparando la sidra, ¿viste? Donde sea. Claro. Che, sí, ¿están tocando con otra bandita ahí? ¿Cómo? ¿Están tocando con otra banda ahí? ¿Qué onda? ¿Yo? Sí, ustedes están tocando. ¿Van a tocar esa fecha? Ah, sí, sí, ah, hay un par de bandas invitadas, que la verdad que no me acuerdo los nombres, pero porque como que ni miré el flyer yo, ¿viste? Pero bueno. Claro, igual cualquier sí, cosa son mandá, bandas amigas. Sí. Yo tengo. Una es una banda amiga mía y otra una banda amiga de Diego, el bajista. Sí. Bien, yo tengo los datos, a ver si son correctos, ¿no? A ver. Tocarían con Charger X, sí, puede ser, Cosecha 79, sí, Incómplice. Sí. Esas serían una de las bandas, ¿no? Esto sería el City Bar, ¿no? El City Bar, el 7 ahí, de noviembre. El 7 Además, de noviembre. Sí, sí. ¿Qué queda esto en Legua 2550 Martínez? Sí, Martínez. A las 22 horas, qué grande. Sí. Bueno, ahora justamente vamos a pasar a algunos temas de ustedes. Muy buena banda, la verdad que estuvimos escuchando y suena muy suena bien, suena bien. Espero que algún día, si se quieren copar para venir a tocar la estación, che. Sí, no habría problema. Lo que tenemos que resolver nosotros es un tema interno de la banda, que de movilidad de auto. Sí, ¿viste? Sí, en ese sentido te entiendo. ¿Eh? En ese sentido te entiendo. Y una vez que resolvemos eso, no hay drama, ¿viste? A nosotros se nos quedó el viento móvil, justamente. Con esto de la lluvia. Fue terrible. Ah, que cagó la lluvia de ayer, qué garrón. Sí, sí. Bueno. Así que un compañero nos llegó justamente por eso al programa, pero bueno, de a poquito vamos saliendo, ¿no? Y sí. Hay que transformarse en Aquaman. No, por supuesto. Sí. Y sí. Bueno, entonces estarían tocando, ¿qué fechita? Repetilo. El 7 de noviembre, ahí en el City Bar, ahí en el lugar ese que tiene un sillón que está todo podrido y roto, que vamos a ver si, ojalá que lo hayan sacado, porque si no le voy a prender fuego. Yo ya dije que iba a hacer eso. Hacemos un piquete, entonces, por acá, ¿eh? Y si me mandan en cana, no me importa. Bueno, hacemos un piquete, entonces, ¿no? Sí, sí, hay que hacer un piquete. La vergüenza de ese sillón, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Aprovecho para quejarme, ¿viste? Sí, ni hablar. Bueno, Agnau. Vamos a pasar un temita, ¿te parece? Dale. Un intento más. Buenísimo, buenísimo. El que arranca después de la intro del disco. Ahí va. Ahí vamos. Vamos, negro. Gracias, ¿eh? Un abrazo. Chao, chao. We'll be right back. Bien, bien, bien. Así sonaba Angnow presentando su fecha el día 7 de noviembre. Así que, bueno, ¿qué tal? Ahí llegan corriendo los muchachos. Sí, nada, estamos acá haciendo un poco de pop. Están haciendo pop. Ahí. Pisé la gamba. Oye, Iván lo estuve castigando. Lo malo es que se matan de risa. Sí, ahora lo pisé. Me pegaste, boludo. Me pegaste con una caja, ahora me pisaste. No sé qué falta. No sé, boludo. Se separó Mentor. ¿Qué querés? Todo malo. Todo un día. Así. Me llamó Omar, boludo. ¿Y qué dice Omar? ¿Omar? ¿Qué dice? Que nos está escuchando, que dice... Yo le mando saludos, dice, grande Maiden ahí, que hemos pasado. Sé que le agarró nostalgia, viste. Sí. Bien. Nos estaremos bien. Juntando con Omar ahí. Hacemos, vamos a hacer un plenario ahí, seguro. En cualquier momento. Como lo viejos tiempos. ¿No? Y tenemos fecha. Fecha. ¿Qué fecha tenemos? ¿No? Tengo una fecha rara acá. El sábado 20 de diciembre. Sí. Monster of Trash. Cinco. Sería 5. Under Friends. ¿Qué banda van a tocar, Tonga? Acá vamos a ver si entiendo las letras, porque... No, por eso te dicen que banda van a tocar. Que, ¿qué te es jeroglífico? Claro, viste, con las letras, viste. Encima ponen letras acá chiquititas que yo... Tengo, me fumo 6 marihuanas y entiendo la letra. Ahí está, ¿sí? Esa. Para mí para que ese Feynman. Es el chabullo, ¿no? Para Feynman, ¿eh? Ese es el chabullo, porque claro. Vos querés... Bueno, pero acá se ve que va a tocar... Devastación. Pucará. Sí. Cámara. Lead. Sí. Metras... ¿Cómo se dice? Metal... Después no sé qué es la última... Metalexia. Sí, Metalexia. Metalepsia. Sí. En Speed King, Sarmiento, 1679, 22 horas. ¿No? Muy bien. Después BDH, viernes 31 del 10, 23 horas. En el encuentro bar Juan Manuel de Rosas, 41, frente del bingo de Loma del Mirador. Vamos para ahí a jugar un numerito y a ver esta banda, está buena. De paso. ¿No? Después está el la pica Saba, rock. El pica rock, el amigo pica ahí rock. De José, ¿no? Sí. Sábado 8 de noviembre, ¿no? Uh-huh. ¿Qué banda toca, Iván? No, justamente, sí, son letras muy chiquitas, festejando los 4 años juntos, a ver si me ayuda el Tonga y va a tocar. No, porque no entiendo la letra, boludo. ¿Cómo no va a entender la letra? Doble eje. Joven, un joven de 14 años no entiende la letra. Almajur, juicio final, Spangiel, ¿no? Cielo final, sí. Reta tormenta. Trae, con, ¿no es trae tormentas? Sí. Ahí va. Pasa que son complicadas las letras, bueno, hay que entender. Sí, claro. Esto es en Oliver 9 de julio, Monte Grande. Entrada, ajá. 50 pesos. Es como, 50 pesos. Es como cuando yo vivía psoriasis, psoriaso yo entendía antes. Sacristano. Pensé que por el actor era sacristana, ¿viste? Bueno, bueno, pasaba esas cosas. Amigo. Bueno, este es el sábado 8 de noviembre a las 21 horas, sí. En Pica Rock. Ajá, muy bien. Aparte es una parrilla bar, así que además uh-huh. De tomar y comer algo, van a escuchar alguna música. Sí, a las 21 sí, horas. Tenemos sí. Que ir, tenemos que ir. Tenemos que ir. Sí, bueno. Nos están diciendo que tenemos que ir a la Pica Rock. Sí. Tenemos que ir. Ya vamos a caer ahí y vamos a comer todo y tomar todo ahí. Obvio, vamos a tomar todo. Eso. ¿No? Bueno, seguimos en vivo acá en Che Barracas. La 99.7 FM, sí. Esto es Viento de Poder. Nos pueden escuchar todos los jueves de 19 a 21 horas, justamente por este dial, la 99.7, por www.chebarracas.blogspot.com y también nos pueden escuchar en Radio Voces 87.7 en La Rioja. Todos los jueves de 20 a 22, sí. Bueno, ahora también no nos olvidemos que también está la Feria Metalera el domingo 9 de noviembre. Sí. De 12 a 21 horas en el Centro Cultural Cultural del Sur en Temperley. Nunca nos olvidamos, ¿eh? Así no, que vamos a estar acompañando a Cacho y a Celeste. Claro, Celeste ahí, amigo, Carcas, que estaremos viéndonos ahí en el programa, ya le dije que vamos a caer ebrio. Ajá. ¿No? Sí, pero José supuestamente él dice que es el conductor designado, así que. Ay, no sé, vos. No, yo no me. Vos te vas a sentar. No, yo me voy a sentar hacer. Atrás. Para José, yo me voy a sentar atrás. No yo quiero. Yo le tengo miedo al enano ese. No, pero dijimos que vos te vas a sentar al lado. No, no. Una cara pomperita tiene, José. Bueno. Y también en la feria. Ahí llamó para ahí llamado. Tenemos un llamado. Ahí nos llamó José. Ahí nos llamó José. Arregló el auto, José. No, no lo arregló. ¿Eh? No, es José, ¿viste? ¿Es José? Sabía que iba a llamar. Claro, ya arregló José, el viento móvil. Arregló el viento móvil, José. Bueno, además de una feria metalera, también va a haber bandas que van a tocar, como Amanecer, Betrayer, Destripador, Destripador, el Negro. El Negro. Morferus, perdón. Hola. Se me acopló alguien. Hola, oh, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, José? Estamos al aire. Estamos al aire, sí. Sí, bueno. Bueno, y este sábado primero de noviembre, 22 horas en Pica Rock, Verdades Parias. Ajá. ¿Quién? ¿Quién? Perdón. Verdades Parias. Verdades Parias. BDPP. BDPP. Ajá. Rebusque. Ajá. Sí. Bodoro. Ajá. Razas Cruzadas. Razas Cruzadas. Y Neiper. Entrada 60 pesos. Ajá. Ajá. Esto es Oliver y 9 de julio. Sí. 22 horas en Pica Rock. Este es el Pica Rock, muy bien. Este es el Pica Rock, este es este sábado primero de noviembre. O sea, pasado mañana también. Pasado, ¿no?, mañana, el toque. O sea que muy tenemos bien. buenas fechas en toda la zona del sur, uh-huh, del Gran Buenos Aires, tenemos buenas fechas. Así que nos vamos a ver cómo hacemos, ¿no? Y acá tenemos otra fecha también para el domingo 23 de noviembre, 22 horas, sí, el día de la fiesta de la radio, sí, en Nervio y Maxi. Esto es a las 22 horas en el Pica Rock también. Ajá, bueno. Va a estar Pasquinel. Eso es el banda que tiene unas... Eso es el domingo, ¿no? El domingo, eso es el domingo, 23, sí, después de la fiesta noche, de la radio. A la noche. A la noche, ¿a qué hora? Después de la fiesta de la radio nos mandamos para el Pica Rock. Ahí va, después. Ahí va a estar el Pasquinel. Y Efecto. Ahí va. Bueno, hacemos un tour, ¿no? Claro, un tour. Ahí. Un tour que ya hay para ahí, ya va a estar el Viento Móvil. Aparte, que... el 24 de noviembre es feriado. Claro. El 24 es feriado, así que hay para patear. Arrancamos el viernes, sí, y terminamos el lunes, ¿no? ¿Cómo es? Sí, bueno, y después tenemos el Rock and Roll también en Pica Rock el viernes 7 de noviembre, ¿no? Que estamos con Chevy Negra, La Rastrojera, todas bandas rock and rolleras. Viento Móvil, che, suena bien para una banda, ¿no? Viento Móvil. Viento Móvil, sí, suena bien. Pensar, hay que patentar. Lo voy a tener que patentar antes que me lo... Antes que te lo roben, sí. Antes que me lo apropien. Antes que te para la cana, viste, en cualquier avenida. ¡Viento Móvil! ¡No, no, está bien! Así es. Así de buena, viste. Bueno, así que, gente, bueno, vayan, descansen y nos vemos el jueves. Bueno, vamos. Te lo he dicho. Un saludo, bueno, a toda la gente ahí de La Rioja también, sí, que nos hace el aguante ahí también, sí, de FM Voce, 87.7. Así es, usted lo ha dicho. Bueno, gente, bueno, hasta el jueves. Nos vemos de nuevo, José. Buena semana. Dale, si no nos vemos, al oculista, ¿eh? Chau. Bueno, después que nos dejó José, que está escuchando a Marco Antonio, salí de fondo. Nah, saludos, José, no más. Arreglar el Viento Móvil. ¿No? Va a estar arreglando el Viento Móvil. Sí, seguro. Escuchando ahí Viento de Palo, muy bien. Muy bien, José, ahí, haciendo un aguante. Lo invito a escuchar un clásico nuevamente. ¿Otro clásico? Sí, ¿por qué no? ¿Para agarrar nostalgia? Sí. ¿O para romper todo? Sí, más o menos. Un poco, ¿no? Usted fíjese. Remains in blood, bodies back from my fields.

Sí. Escuchar. Acabamos de escuchar recién Dementor, Mercado de Garcas, y anteriormente un clásico, Sepultura, Bennett de Remains. Ahí van recién, viste, afuera de cámara. Estuve escuchando las bandas que van a tocar en la estación. ¿Qué te parece, Iván? No, está bueno, sí. Está bueno. Por ejemplo, puede ser Reactor. Ajá. Estoy mal con. Y también Rey Lucifer. No, muy buenas bandas, a pesar de que son bandas under, ¿no? Sí. ¿Cómo a pesar? No, no, porque tan bueno para que sea más... Ese curso más... No, claro, no, a pesar. Porque me gustaría que no, que fueran más conocidas, ¿entendés? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo, qué sé yo, voy a una requerida, ¿no? Sí. Y quiero comprar un CD de estas bandas, ¿lo consigo? Sí, sí, por supuesto. Yo te digo dónde. ¿Eh? No, yo no, decime dónde, porque si no... Bueno, yo te digo dónde. Para, ese, esa para eso, ¿viste? Perdón, para ¿Dónde puedo conseguir Faso? Yo te voy a decir dónde. Claro, ahí está. No, no, por supuesto. No te voy a hacer una publicidad de aquella. No, no, no, está bien. Pero para eso están las radios... claro, no, por eso te digo. Como nosotros, los programas como nosotros. Porque, no, pero hay bandas que se dedican que a hacer no están esa muy bien, difusión. ¿Cómo te digo? Que se conozcan, ¿entendés? Sí, no, y después obvio. Uno dice, ¿dónde consigo, por ejemplo, un CD de esto? Y tenés que ir a ver a esa banda, donde van a tocar y fijarte. Claro, no, tenés que seguir la banda, una. Y... No estoy diciendo todas, alguna. Ah, bueno. Tenés que seguir las bandas, tenés que preguntar. Hay muchas radios conectadas hoy en día. Uh-huh. Existen muchas páginas web, ¿sí, sí? De las cuales las bandas se arman. Y justamente podés interactuar con ellos directamente, para que ellos mismos te pasen materiales. O a las radios metaleras, las radios que se dedican a la difusión del under, ¿no? Y bueno, una de las cosas es esto de... Bien, ahí, bien, Azka, ahí, ¿eh? No, y lo que genera esto, por ejemplo, uno de los grandes ejemplos son los festivales que se hacen. Sí. La Feria Metalera. Exactamente. Lo de la estación de Arimaxi, ¿no? Que se están armando. Aparte, se unifica. Uh-huh. Unifica esto que nos juntemos. No las radios que nos juntamos el domingo, que la idea es que crezcamos como un de radio... Metalera, ¿no? Exactamente. Esa es la, ese es uno de los objetivos que se decía el domingo, ¿no? Sí. Que comentaba Carca ahí, decía que el año que viene invitemos más radios para trabajar. Sí. No, que vengan radios como para hacer, viste, una pantalla. Y, presencia y presenta y una banda vamos, y listo, ¿viste? Claro. Porque la idea es ponerle lomo a esto, porque todos tiramos para el mismo lado, me parece, ¿no? Exacto. Vos ya tuviste la experiencia ya. Sí, sí. ¿Viste? Y es algo copado, porque es una cosa que, como hablábamos recién, ¿no, Luis? Que antes, por ejemplo, costaba. Me parece que en lo personal, cualquiera de nosotros que venimos arrastrando la lucha del metal, que decimos, ¿no? Uh-huh. Que en los 90 no se podía por los milicos, bueno, te rompían las pelotas, era todo un tema, ¿no? Sí. Sí, sí, antes era mucho más complicado todo en el sentido de conseguir este material musical o la difusión de eso, ¿viste? Sí, siempre con la persecuta de la policía, ¿viste? Sí, te ibas a un recital, salías de ahí y ya o ibas en cana o te cagaban a trompadas, ¿me entendés? Y nada, bueno, ahora la gente tiene más posibilidad de escuchar música por el tema de internet y las redes sociales y todas esas cosas que nosotros antes era el boca en boca o escuchar cassette. Radios clásicas de heavy y grabarlo en cassette y escuchar, mira, Tonga, escuchate esta que escuché, no sé qué. Era más del boca en boca antes. Claro. Y lo que genera esto es, por ejemplo, que muchas bandas, ¿viste? Están, como decía Cristian, y muchas bandas que quieren venir a la radio. ¿Por qué? Porque ayuda a difundir esto de que las bandas no vengan y paguen, por ejemplo, que no, viste como una radio que vos tenés que pagar para ahí que te hagan una entrevista, es cualquiera eso. Acá, por ejemplo, la radio independiente es lo contrario de eso. Genera que las bandas vengan, muestren lo que hacen, que digan lo que se le antoje, ¿no? Por supuesto. Ideológicamente, que es lo que muestra, cuál es el mensaje que le dan a los chicos, ¿no? Y los festivales es una de las cosas de esto, que el metal, por ejemplo, que se genera amistad también con las otras radios, ¿viste? Ay, me estoy poniendo muy blando, ¿no? Sí, sí, la verdad que no te tenía tan así. Me pintó el Kudai. Kudai. Me pintó el Padre Francisco. No, nada de esto, ¿viste? Que, por ejemplo, podamos pasar los temas que nosotros se nos antoje. No necesitamos que venga uno que estructure el programa. Sí, sí. Por supuesto. Para entender, para decirnos cómo carajo hacer un programa. Sino que yo puedo decir lo que a mí se me antoje. Si yo digo que Macri es un hijo de puta, claro. Macri es un hijo de puta. Por supuesto. ¿Está bien? Sí, sí. ¿No? ¿O sí, no? Sí. Si querés. No, no, yo me lo sé. No, no. ¿Tenés miedo a Macri vos? No, ya le estaba por pegado, boludo. Claro, no, pero sí. Acá no hay, me parece que esta radio se genera. No, es decir, escuchar dos campanas. Sí. Sino que el mensaje que damos acá, como una organización social que somos, que yo me sumé hace 2 años a lo que es este proyecto, que vos venís enfrentando ese rato, que no, que vienen los compañeros poniendo el cuerpo a lo que es la radio, haciendo gestión, un montón de cosas, que se puede hacer esto, ¿no? Que se puede invitar amigos acá al programa, también como Luis, que un montón de veces ha venido, que espero que se sume haciendo el bloque Pancracio. Sí, ¿no? ahí justamente estamos charlando. Estamos tirando los pelos, ¿viste? Estamos tirando los pelos, a ver si hace una sección. Estaría muy bueno que él venga, bueno. Porque nosotros no tenemos una sección acá punk, que estaría muy bueno porque hay muchas bandas punk ahí dando vuelta. Y muchas bandas underpunk, ¿no? Porque justamente esto hablamos. Y pienso que se van a poner contentos si un compañero difunde todo lo que es la banda punk. Que estaría bueno. Que a pesar que nosotros hacemos la militancia y vos sos un laburante, ¿no? Te distancia un poco. ¿Entendés? Salí un poco de lo que es el ramo del día a día, de la mierda, cómo te pagan, todas estas cosas. Y pienso que acá, entre medio de la radio, que Iván también. Abandonó un tiempo y volvió, ¿no? Sí. Pero está bueno que haya vuelto. Es como dice Ricardo, pegó un saltito. Fue, hizo así, fue, recapacitó, volvió, dijo. No, recapacitó, mejor, le dijeron, tengo que estar en la radio. Lo agarré en la estación. Venga para acá. Chachá en la cola. Y ¿por qué le pega otra vez? Pero le está pegando en la cola otra vez. ¿Por sí, qué? No sé qué le pasa a este. Nada, la onda es que está bueno que él esté acá y para difunda la. Tiene un montón de bandas ahí para difundir. Sí. Yo pero yo Ritual, que muchos no conocen. Claro, para que algunos nos conocen, sí, sí. No, no, no, sí, sí. Bueno, Estelita. Tiene algo que decir. Ah, Estelita, me está pasando algo por abajo. Tira mensajes, a ver. Yo relato a ver lo que está diciendo. Si puedo leer los labios, mejor, ¿no? Pero no sí, puedo. Acá la Estela me está diciendo que está en la feria. ¿No? Sí. Mañana. En todos los locales. La estación, La Boca, en el Doque. Sí. Acá. ¿Hay direcciones como para tirar? ¿Eh? ¿Direcciones? Acá le paso con la verdulera Mercado Central, Estela, hable. A ver, Estelita. Estela, hola, verdura. Bueno, no, acá. ¿Tenés ahí un volante? Lo leemos, ¿eh? Un volantito, bueno. Ahí, se escucha igual, ¿eh? Ahí. Pescado. Sí. Bolsones. ¿Dónde? Y fruta. Espera, bolsones. Es pescado y pasta fresca. Muy bien. ¿Esto acá dónde? En la ¿dónde? Boca, en la boca. Acá en Barraca. ¿Dónde? Luna y Idiarte. Luna y Idiarte, acá a la vuelta. Después tenemos en La Boca o La Barría y Almirante Brown. Muy bien. 371. ¿Y en la estación también va a haber? y en la estación de Avellaneda. Muy bien. Que se llama Estación Darío Maxi. Estación Darío Maxi, muy bien. Y tenemos en Constitución. Y en Santiago del Estero, ¿no? Santiago del Estero, 866 también. Así que bueno, pasa así el chivo. Están vendiendo a precio, cuidado. Precio, tengan cuidado, es este. ¿A qué hora? Porque yo mañana voy a comprar. ¿A qué hora tengo que ir? Bueno. A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. De las 9 hasta las 13 horas. A las 9 de la mañana, en la estación de Darío Maxi. Darío vendiendo Maxi. Verdura, pescado, todo. Vamos. Precio, tenga cuidado. 0% de pasado el chivo, vamos a un temita. Vamos a un temita. Vamos nomás. Intentándose. algo que nunca seré. Bien, nos estamos yendo, gente. Son las 21 y 5 minutos. No. Atka dice que a las 9 tenemos que haber terminado. Nos pasamos un poquitito, pero bueno, no importa. Oh, no pasa nada. Estamos disfrutando del programa. Esto es la 99.7 FM. Esto es Viento del Poder. Estamos en Che Barracas. En Barracas, justamente, Callasta 3370. Para todo el país y el mundo. Oh. Ahí está. Bueno, gente. Nada, esperemos que lo hayan disfrutado. Antes de irnos, tengo una fechita para tirarla, así. Tírela ahí nomás. Bueno, esto es para el día 8 de noviembre, sábado 8 de noviembre, en sede Club Claypole. Esto es en Félix Lora, 145. Anticipadas. ¿Digo los precios? Sí, ¿no? Bueno. Sí, dígalo. 60p. 60p. Van a tocar Serpentor. Estoy como ustedes, ¿eh? Sí, ¿viste? Bueno, Matanza, pará. Que tenía Matanza, ¿no? Betrayer, Betrayer, Matanza, Serpentor, Coral, entre otras bandas. Así que, bueno, esto es para el sábado que viene. Esto es en Claypole. Félix Lora, 145. Bueno, espero que hayan disfrutado el programa. Sí, hasta aquí viene, llegamos. Tenemos sección nueva ahí. Sí, ya arreglamos, hicimos firmar ahí al muchacho. Firmaste el contrato con Lucifer, a nuestro vos, amigo digo. Lucifer. Así que te quiero acá, No venga acá, que no, me quedé tomando telerena, de esa. ¿Sabes? ¿Escuchaste? Y ahí la otra que se cuente, esa es la otra que le gusta el punk también, que tiene que ver. Sí, acá la Ramonera. Punk feminista tiene que haber acá. ¿No? Ramonera. Sí, Ramonera, pues es amiga de Ramona, la de la estación. Pero bien. ¿Iván? Iván. Nos vemos el jueves que viene. Nos vemos el jueves. Quiero que me traigas Super Show Ritual. Super Show Ritual también, voy a traerte. Dale. Bueno, gente, saludos a Radio Voces nuevamente. La Rioja, la Rioja. 87.7 FM, Radio Cooperativa y Comunicación. Sí. Eso no lo había dicho antes. Así que bueno, será hasta el jueves que viene a las 19 horas. ¿Cerramos con un temita? Sí. Bueno, vamos. Nos vamos. Chau. Cielo infinito, las nubes a mi